Me pidieron que siguiera una vez más, no más que sea por con el tema de Moisés. Vamos a leer ahora en el capítulo 5 del Éxodo. Éxodo capítulo 5. Hemos venido viendo algo, porque no se puede ver todo. Uno da las líneas generales nomás, para que cada uno pueda ir sacando las lecciones respectivas. Y hemos visto algo acerca de el gran hombre de Dios llamado Moisés, que llena ciertamente todo el Éxodo. Y desde su nacimiento, ¿no?, preservado en forma tan milagrosa. Un hombre sometido a una disciplina como muy poco, durante 40 años en el desierto, criado en las mejores circunstancias, en el palacio, con el nombre de hijo de la hija de Faraón, en el país más rico que existía en su tiempo. La primera potencia mundial era Egipto, que abastecía hasta de alimento a las demás naciones. Y como allí, por querer adelantarse a los planes de Dios, mató a un egipcio, pero lo estaba mirando, y como resultado tuvo que huir y estar en el desierto 40 años. Parecía que todo se había perdido. Humanamente hablando, sí, porque de ser hijo de la hija de Faraón, en el desierto pasó a ser un don nadie, bajo la disciplina de Dios. Sin embargo, Dios lo tenía preparado para ser el hombre más grande que ha habido en la tierra, de parte de Dios, para guiar un pueblo de más de 2 millones de personas durante 40 años, soportarlo hasta dejarlo en la frontera de la tierra prometida. La famosa cátedra de Moisés. Sobre Moisés se asentó toda la base legal y jurídica del pueblo de Israel. Y allí estaba cuando un día se le apareció Dios. Eso lo vimos, ¿no? En una zarza que ardía sin consumirse, Dios le habló y le dijo que lo iba a mandar otra vez a Egipto, pero ahora como enviado de Dios, con una vara en su mano. Moisés dio varias excusas, 5 por lo menos: que él no era capaz, que no se hallaba bien, que no le iban a creer, que era tartamudo, etc. Y cada excusa tiene su enseñanza para nosotros, ¿no? Lo vimos la semana pasada. Pero si de excusas se trata, creo que nosotros somos maestros también en excusas. Desde el inconverso, que se excusa para no ir al Señor. Hay una parábola incluso de pura excusa. ¿Se acuerdan? De un hombre que fue invitado y dijo que había comprado una hacienda, otro que había comprado bueyes, otro que se había casado recién. Excusa, ¿no? La verdad es que no querían ir. Y como creyentes, no se nos ha quitado nunca esa costumbre tampoco. Puras disculpas. ¿Es bueno para las disculpas usted? ¿Es bueno para las disculpas? Úselas ahora mientras pueda. Porque en la eternidad no van a servir para nada. Ocupémoslas ahora, ¿no? Bien plausibles algunas, pero a Dios no le sirve la excusa. Y Dios se enojó con él. Y le dijo: bueno, si no quieres ir, hazte acompañar por tu hermano, Aarón, que era 15 años mayor que él. Pero el hermano más fue los problemas que le dio que la ayuda. Él fue el que consintió hacer un becerro de oro. Así que alguna vez se acompañaba por un hermano más de los problemas que da, cuando pudo haber tenido la gloriosa honra, él solo, con la ayuda de Dios, haber sacado al pueblo. Con su hermano, pero el hermano no estaba a la altura de él. Pero ya, se acompañó. Humanamente hablando, se afirmaba en su hermano. Los hermanos sirven mucho, siempre y cuando sean útiles. Cuando no, son estorbos, como lo fue Aarón. Cuando edificó el becerro de oro por aquí, Moisés le dijo: ¿cómo se te ocurre haber hecho esto? Bueno, si puedo, pidió. Hay muchos ejemplos que los hermanos sirven, pero algunas veces, cuando el Señor lo tomaron y lo llevaron a juicio aquel jueves en la noche, allí delante del Sanedrín, Juan iba con él. Pero vio que atrás había otro hermano. ¿Quién era? Pedro. Y lo hizo entrar. Mejor que nunca lo hizo entrar al hermanito. Por el papelón que dio Pedro. ¿Tú también estabas con él? No, yo no. Mejor que lo hubiera dejado fuera. Que se hubiera entumido fuera. Porque Pedro estaba calentando. Bien. Por último, hay muchos antecedentes, ¿no? Pero cada uno puede ir sacando lecciones, decía. Moisés fue. Faraón acompañado por su hermano. Eso es lo que vamos a leer aquí. Verso 5, verso 1 del capítulo 5. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Fiesta para Dios, no era una fiesta para ellos, era una fiesta religiosa dedicada a Dios. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. Y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y le impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos, ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Acaso no se lo había advertido Dios? Les fue mal. La primera entrevista y les fue mal. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón? Yo no conozco a Dios, y no le obedezco tampoco. Y la palabra de ustedes es mentira. Miren cómo lo tratan. Están ociosos. Por eso hablan de ir a otra parte. Así que ahora se agrava la carga y ustedes no lo hagan cesar de sus tareas. Mal comienzo para ellos. ¿Acaso Dios no les había dicho? Faraón no dejará ir. Y su corazón se va a endurecer. A ver. ¿Quién buscó? ¿Cuántas veces sale ese verbo, endurecer? ¿Qué lo buscó? Yo les dije la semana pasada, búsquenlo y van a encontrar varias veces. De partida, más de 10. ¿Qué lo buscó? Parece que nadie. ¿Otra vez? ¿Lo buscó? Muy bien. Ahí lo dejamos. Síganlo buscando, sí, porque ya, ¿no? Empieza a aparecer la dureza de este hombre. Mal le fue al mensajero, ¿no es cierto? Bien. ¿Y qué le había dicho Dios que hiciera? Tenía la vara en su mano. Vamos, señores, a castigar a Faraón y a su pueblo. Porque el problema, hermano, debemos entenderlo, no era entre Faraón y Moisés. Era entre Faraón y Dios. Incluso, no era entre Dios y Faraón, era entre Dios y los dioses de Egipto. Dios lo dijo varias veces. Caerá mi mano sobre Egipto y sobre sus dioses. Porque en cada plaga que Dios les mandó, no solo hería a la tierra y a sus habitantes, sino que también hería a los dioses, que eran los patronos de aquello que era atacado y dañado. Como no podemos analizar por el tiempo todas las plagas, debemos decir que fueron 10, pero divididas. 9 y 1, o 5 y 4, porque Dios iba haciendo pausas, pero Faraón también hacía pausas. ¿Quiere escribirla? ¿Quién me ayuda a poner? ¿Aquel que te... No, hay que estar allá. ¿Ah? Por favor, ponga que no sé si yo creo que la van a alcanzar. Es más bien para el orden. ¿Eh? Es más bien para el orden. 9 plagas. Ahí están más o menos el orden. Pero a lo que voy es a las detenciones. ¿Se fijan? Las plagas. Agua convertida en sangre. Los magos de Faraón hicieron lo mismo. Plaga de rana. También lo hicieron. Hasta aquí no más duró porque plaga de piojo, hasta ahí quedaron los magos de Egipto. No pudieron. Luego plaga de mosca, plaga de animales domésticos, plaga de úlcera, plaga de granizo, relámpago, plaga de langosta y plaga de tinieblas que se palpaban. Pero ustedes ven algunos números aquí. Empezaron las plagas sobre Egipto, que devastó al país, ciertamente. Y hasta los magos dijeron a Faraón, este es dedo de Dios. Egipto está destruido. Pero Faraón endureció y endurecía su corazón. Y varias veces acercaron Moisés y Aarón, ahí está, para leerlo, ¿no? Pero después de la cuarta plaga, parece que Faraón se ablandó. Veamos en el capítulo 8, verso 25. Capítulo 8, verso 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Primera concesión, ¿quieren adorar a Dios? Adelante, háganlo. No les voy a prohibir. Esa es la primera concesión. ¿Y qué contestó Moisés? Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él nos mandó. Ya. Primera propuesta. La segunda se parece mucho. Y dijo Faraón, yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto con tal que no vayáis más lejos. Primera oferta. ¿Quieren adorar a Dios? Háganlo. Amén. ¿Para qué van a ir 3 días camino por el desierto? Van a llegar muy lejos. ¿Y mismo? ¿Para qué el desierto? Háganlo en Egipto. Oiga, pero en esta oferta, por así decirlo, que no refleja la bondad, sino que el endurecimiento de Faraón, están las mismas lecciones que el mundo y el diablo hacen los cristianos hoy día. Entonces, cristiano, adelante. Todos somos hijos de Dios. ¿Para qué se va a apartar? ¿Para qué se pusieron tan fanáticos ahora? Ahora les dio prioridad. ¡No, lo hice todo! Pero Dios había dicho camino de 3 días. Porque siempre la norma de Dios ha sido que el pueblo suyo sea apartado, no mezclado. Hoy día hay una mezcla, pero que ya no tiene nombre, ¿no es cierto? ¿Quieren adorar a Dios? Si total, todos adoramos al mismo Dios. ¿Será así? O dijo, no. Nosotros iremos 3 días aparte. Y nosotros, hermano, queremos, o usted quiere ser cristiano mundano, allá usted lo va a pasar lo más bien. Pero si quiere vivir aparte, haciendo la voluntad del Señor, ahí viene el problema. Moisés no aceptó ese arreglo. Porque el faraón empezó a muñequear como un hábil y astuto político. ¿No? Sí, pero no, bueno, no, sí, yo no, no. Pero, y se atrevió a decir en el verso 28, orad por mí. ¿Faraón necesitaba la oración? No, un hombre así no necesita oración. Un hombre así necesita arrepentimiento. ¿Cuántas veces nos dicen, oiga, ore por mí? Pero hay veces que la oración no sirve, hermano. Por los porfiados, Dios no nos pide que oremos. Dios nos pide que oremos por los necesitados. Pero por los endurecidos, necesita ser quebrantado. Hará un mes, yo venía para acá y una señora que dio la vuelta, ¿no? Y me dijo, oiga, me dijo, yo la conozco así de pasada. ¿Usted va para la iglesia? Ore por mí, me dijo. Entró. Bueno, yo quedé pensando, dije que la encontré el otro día. Oiga, le dije, usted me dijo, quiero hacer una pregunta. Usted me dijo que era así. ¿Y tiene algún problema? ¿Por qué me dijo que orara? Es que puse un restaurante hace poco, me dijo. Y quiero que me haya bien. Oiga, está buena, ¿dónde la viste? Así es la gente. Ore por mí, que me vaya bien a mí, la salud, mi hijo. Oiga, oren por mí, dijo Faraón, pero no dijo en el pueblo. Eso arreglo, hermano, no lo hace el Señor. Eso arreglo lo hacemos nosotros. Y como lo hacemos nosotros, sale mal. Lo que usted necesita es convertirse a Cristo. No, a ver. Y si oramos, sería orar para que Dios le ablande el corazón, no se lo endurezca. Orar por mí. Incluso en otra ocasión dijo, yo he pecado contra Jehová. Pero no se ablandó. Siguieron cayendo las plagas. Y ya desesperado, vamos al capítulo 10. Otra entrevista más. Capítulo 10. Ustedes pueden sacar mucho más lecciones que yo, ¿no? Verso 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no saben, le dijeron a Faraón, que todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió. Oye, cita que me gusta la respuesta de este hombre. Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él le dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y lo echaron de la presencia para sí. Segundo muñequeo. ¿Quiénes son los que han ido? Todos. Moisés dijo, nadie acá. Ah, no. ¿Y vuestros niños? Oye, ¿y para dónde está tan interesado en los niños? Cuando el antepasado de él había ordenado echar a los niños al río, y ahora le bajó con los niños. No, ¿acaso no es lo mismo que hace el diablo? Vayan ustedes, pero los hijos son libres pensadores, pues hay que dejarlos. Cuando ya tengan una edad, ahí ellos, pero que hagan lo que quieran ahora, ustedes no pueden imponerle. Pero en Israel, la enseñanza de Dios, que Dios da a los padres, nunca estaba divorciada de la enseñanza de los hijos. Nunca. ¿Y vosotros los varones? ¿Y la señora? ¿Que queden en Egipto? ¿Y los hijos? ¿Que queden en Egipto? Total, Faraón sabe muy bien, si van y los hijos quedan acá, ¿qué va a pasar? Tienen que volverse, no van a ir muy lejos. ¿Y acaso no es lo mismo que enseñó el diablo? Sí, ustedes, vaya, sí, pero la familia, no puede ser. Sin embargo, Dios le había dicho a Moisés, y se lo dijo en el capítulo 12, va a venir la muerte de los primogénitos, ¿no? El cordero pascual que será muerto. Y cuando mañana os pregunten vuestros hijos, ¿qué pasó? ¿Y por qué se lo era esto? Le vais a decir. Somos honrados. Repito. Si somos honrados, debemos reconocer que la gran mayoría de los hijos hoy no siguen la fe de los padres. ¿A quién le echamos la culpa? No estamos aquí para culparnos unos a otros. Pero algo anda mal. Incluso hijos de grandes siervos de Dios no siguen la fe de sus padres. Y hablan mal de la fe de los padres. Hablan mal. Y escriben, hasta por internet escriben mal. Escriben, no lo sé, claro que lo sé. Escriben mal de la fe de los padres y de los abuelos. A eso hemos llegado. ¿Qué dice Faraón? Vayan ustedes. Pero los niños me los dejan. Los padres muy buenos cristianos. Y los hijos consumados mundanos. Los padres en el desierto. Los hijos en Egipto. ¿Tiene elección para nosotros? Creo que mucho. Y Moisés dijo, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros hijos. Con nuestros hijos y con nuestras hijas. Con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Todo lo vamos a hacer. Hay un texto muy conocido, ¿no? Pero que contiene una gran verdad. Señores, preguntó el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y punto. ¿Qué más? De tu casa. Como que a Dios le agrada bendecir a la familia. Es muy lindo cuando una persona solo en su casa se convierte. Es un milagro de Dios. Pero como que a Dios le agrada bendecir a la familia. El libro de los Hechos está lleno de familias enteras. El diablo no quiere. Quiere que los viejos sigan. Como ya no tienen nada más que hacer. Pero los jóvenes, vuestros hijos, se quedan aquí. Moisés no aceptó esa propuesta. ¿Cómo se puede aceptar esa propuesta? ¿Considere usted? Está bien que los padres pasen al desierto y los hijos sigan en esclavitud. A veces por el mal testimonio de los mismos padres, los mismos abuelos. Aquí no estamos para culpar a nadie, pero sí para sacar la lección que la palabra de Dios nos da. Bien. Siguieron cayendo las plagas entonces. Plagas terribles, que devastaron. Y otra vez, Faraón los llamó. Sigamos en el mismo capítulo 10, con otra oferta. Verso 24. Después de la plaga de las tinieblas, que fueron terribles, tinieblas que se palpaban, yo no sé cómo sería eso. 3 días en que nadie se movió a su lugar. Algunos la han comparado a cadenas que pesaban, yo no sé cómo, pero unas tinieblas terribles que no afectaron al territorio donde vivía Israel, pero sí afectó todo el territorio donde estaban los egipcios. Yo no sé cómo serían esas tinieblas, tan densas que pesaban. Entonces, Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, también vayan vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ello hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlo ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Última entrevista, se rompió la relación y no se vieron más. Se vieron, si es que se vieron, cuando Moisés volvió atrás, Faraón lo seguía, tomó su lugar y hizo volver las aguas. Quizás se vieron, pero no se vieron más. Pero la última oferta fue esta, vayan. Vayan ya, vayan los niños también, ya. Pero me dejan aquí todo el ganado. Me dejan el ganado. Solamente, verso 24, queden vuestros huesos y vuestros patos. Vayan, pero con las manos vacías. Ustedes solo nomás, con los niños ya, vayan los niños también. Pero él sabía que si dejaban su riqueza acá, iban a volver. Y Dios había dicho que iban a salir de Egipto con grandes riquezas. 500 años antes se lo había dicho a Abraham. Tu pueblo estará en esclavo en tierra ajena y después saldrán con grande riqueza porque ellos pidieron a cada uno, se la dieron a su vecina joyas que le dieron y despojaron a Egipto. Uno diría, se lo robaron. No, Dios no hizo que su pueblo robara. 400 años sirviendo era el sueldo. Nunca le habían pagado ni los ladrillos ni las ciudades, de modo que el pago era muy justo. Pero fíjense la oferta. ¿Ah? Vayan, solamente queden. Bueno, ¿y con qué vamos a explicar a Dios? Hermano, entiéndame bien. Cuando un pecador se convierte con todo lo que tiene. Con camión, con vehículo, con negocio, para servir a Dios. ¿Me entiende? Porque para ser cristiano no hay que andar con chala y ojota. Dicen, mire, es que yo, bueno, mi alma se... Mire, cuando un cristiano se convierte, para mí se convierte... Todo lo que tiene vas a hacer del Señor, porque vas a ser un administrador. Si no, no sirve la conversión. ¿Con qué vas a sacrificar a Dios? La plata que ganó. Alguna vez hay cristianos, personas se convierten con ricos. Y hay que ver que la usan bien. lo ganaron en el mundo en forma honrada, y ahora en vez de ocuparlo para el mundo, lo ocupan para el Señor. ¿Ah? El diablo le dice, no, déjalo todo acá y así con lo opuesto. No, no iban a salir con lo opuesto. Iban a salir con riqueza, porque de esa riqueza iban a hacer después un tabernáculo. Dios le iba a pedir oro, plata, tela. Y ellos tenían de su trabajo provioso durante más de 400 años acá. Hermanos, cuando un pecador se convierte, no se convierte solo él, sino también pone a disposición del Señor todo lo que tiene. Antes él era dueño, aparentemente, de lo que tenía. Ahora se da cuenta que lo que tiene no es de él, es del Señor. No es dueño, es administrador, es mayordomo. Y de ello tendrá que dar cuenta. ¿Lo había aprendido así? Por el hecho de ser creyente no quiere decir que tengamos que ser pobres y repobres. Somos pobres y repobres. Ricos en sí. Pero lo que el pecador tiene cuando se convierte pasa a ser del Señor. Y me gusta la expresión de Moisés. Él dijo, nuestros ganados, verso 26, irán, no quedará ni una pezuña. Oye, Moisés, pero no seas tan fanático, hombre, tenés cabeza cuadrada. Déjale algo aquí a Faraón, ¿cómo te vas a llevar? No, señor, oye, hace falta esta clase de hombre, que no andan coqueteando ahí, siguen tranzando, tolerancia aquí, que usted me pasa allá, y bueno, el arreglo es arreglo. ¿Ah? Tanto para allá, tanto para acá, hagamos un diálogo. Oye, Moisés, pero eres sectario, como tú solo, algo tenés, no quedará ni una pezuña. No, señor. Bueno, llamémoslo como queramos, Moisés. Pero Moisés había aprendido a que las cosas de Dios son completas. Nos vamos a ir, pero vamos a ir con todo lo que tengamos. La familia no queda nadie. Y nuestro ganado y nuestros bienes tampoco. Porque de ello vamos a servir y para adorar a nuestro Dios. Lo que antes sacrificamos para Egipto, ahora lo vamos a sacrificar para Dios. Sí, pero es que resulta que las cosas de Dios son espirituales, según uno, y para el cielo, sí, hermano, para el cielo. Pero cuando uno es creyente, también sirve para la tierra, sea poco, sea mucho lo que uno tiene. Pienso que la mayoría de nosotros tenemos muy poco, pero ese poquito, pone a disposición del Señor, vale. ¿Se conoce la fábula esa de la vaca y el cerdo? ¿Conoce la fábula de la vaca y el chanchito, no? Que no es conversado. Es fábula, dijo, que no conversa. Pero algo enseña. ¿Cómo está? Y el chanchito le decía a la vaca, tanto que te aplauden a ti. Cuando yo también valgo. Si tú valís, yo también valgo. Si la carne tuya es buena, la mía también es buena. Me dijo, tanto que hablan de la vaca. La vaca dijo, claro, es cierto. Pero es que yo sirvo cuando estoy viva. Y tú servís cuando estás muerta. ¿Sí es cierto? Un cerdo sirve cuando está muerto. Tanto bueno. Pero la vaca sirve cuando está viva. Trabaja. De leche y por último su carne se ocupa. Usted, hermano, cuando muera, ¿no? Va a servir. Claro, lo vamos a llorar porque para la exportación, pues como no lo vamos a llorar. Pero sirvió. Pues lo veré la marreta. Sí, el señor, hoy el señor. Pero el ganado la tiene todo en Egipto. Le deja Faraón su buena tajada. Moisés no. Gracias a Dios por hombre. Tanta esa cuadrada con Moisés. Es lo que hace falta. Que era siervo de Dios. No era de él. Aprendemos. Y Faraón, bueno, ya lo dejo ahí. No. No. Aunque lo hubiesen dejado ganado, no. Siempre el que cede es el creyente. No que el mundo cede. El creyente es el que siempre cede. Y el que siempre lleva la celebración. Los creyentes son los que alimentan al cocodrilo con la esperanza de ser los últimos en ser devorado. Moisés no era esa clase de gente. Ni una pezuña que aquí. Y ni una pezuña que yo. Bien, que el Señor nos bendiga su palabra.